una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Nuestro primer gran desafío era evitar una gran crisis, sentar las bases para crecer. Y este año queríamos empezar a crecer. Estimamos todavía que el crecimiento para este año puede llegar a ser el 3%. Creemos que este va a ser el año de más crecimiento desde el año 2011. El primer dato importante en esto es que oficialmente, según el EMAE, que es el evolutivo de actividad oficial del INDEC, la Argentina salió de la recesión. La economía está en su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento. Se ve un aumento importante de la inversión y la exportación, 5% y 4,2%, lo cual nos indica además que estamos en un modelo de desarrollo y crecimiento más sustentable a mediano plazo. Nuestro desafío pasaba por la lucha contra la inflación. Anticipamos que en el 2017 estimamos que vamos a tener la inflación más baja desde el 2009. Nosotros no creemos en un ajuste fuerte que vaya contra los más vulnerables. Está claro que tenemos que seguir trabajando juntos. Bueno, este fue el pasaje de la presencia de Peña en Diputados, ligado a presentar, qué lindo que se vive, para tomar tus palabras, Carlos, en Dinamarca. Pero, ya que estuviste ahí, yo creo que no fue cuantitativamente aquello a lo que más tiempo le dedicó, porque en verdad, o por lo menos de lo que se percibe de lo trascendido, el punto fue la corrupción pasada, el no volverá, etcétera, porque, y también lo revelan, sin ir más lejos, los titulares de hoy, y desde el mismo momento en que apareció Cristina en la tele la otra semana, lo central del discurso es ahora el mini Nisman que están creando con Duclerc, Odebrecht, Gilles Carbó, etcétera. ¿Se entiende? Sí, no sé cómo fue. ¿Qué percibiste a vos de la presencia de él allí? Claro, primero déjame que te explique en un minuto cómo funciona eso. Porque en realidad, un más o menos 3 semanas antes de esta reunión, se nos pide a los diputados que hagamos llegar por escrito las preguntas. Sí. Y habitualmente, unas horas antes de la reunión, te entregan las respuestas. Que fueron las 1370 páginas que llevó Peña. Así es. Dentro de las cuales había, por ejemplo, qué sé yo, 5 o 6 preguntas mías. Y bueno, cada diputado hizo la suya. Por lo tanto, en realidad, el grueso de los temas puntuales se supone que están preguntados por escrito. Sí. Y deberían estar contestados por escrito. Y digo deberían, porque yo cuando intervine, le hice notar al ministro que en general la respuesta que me había dado no eran las cosas que yo le pregunté. Es decir, que él me contestó lo que se le dio la gana, digamos, parecido. Si yo le pregunté por cómo van a incidir las tasas, las altas tasas, si él no cree que inciden en los precios, él me habló de las sensaciones que son las que inciden en los precios, y no me contestó si las altas tasas... Por las tasas, y así, específicamente. Y así de corrido. Lo mismo me pasó cuando intervine, apurado, yo decidí intervenir con los mismos temas, para no ir a otros. Tomé las mismas 5 preguntas y le dije, ministro, le quiero repreguntar porque no me contestó. Me contestó otra cosa. No me contestó. Y no me volvió a contestar. Es decir, me volvió a decir las cosas que él tiene elaboradas, conceptuales, así frases estructuradas. Y el mecanismo no permite la repregunta, por lo tanto, la última palabra la tiene el jefe de gabinete. Aclaro que esto no es un problema del macrismo, no, es un no, problema no, del funcionamiento. Oh, sí, pasaba sí. Lo mismo cuando venía Capitanich o cualquier otro. La última palabra la tiene el jefe de gabinete. Dicho esto, efectivamente, a las preguntas o a los reproches que se le hacía respecto del funcionamiento de distintos aspectos de la cosa pública, todo lo que él contestaba es, ustedes eran peores. Por ejemplo, yo lo resumiría con la frase de cómo le contesta Kicillof. Kicillof hace una intervención fuerte, inicial, y dice, vamos a trabajar mucho tiempo para que usted nunca uh-huh. más maneje la economía, digamos. Entonces no le responde, lo ataca, no contesta las observaciones. Y bueno, y todo el tiempo dice lo mismo, bueno, y vamos a tratar de terminar para siempre con la corrupción y con los jueces complacientes y todo el tiempo alrededor de esa misma cuestión. En realidad, uno piensa, estos, entre las cosas que decían es que venían a cerrar la famosa grieta. No parece un camino adecuado para eso, porque están todo el tiempo exacerbando esa situación. Y además, violando un concepto básico, el jefe de gabinete viene a rendir cuenta de la gestión. Uh-huh. Eso es lo que dice la Constitución, que el jefe de gabinete, mes alternativo, diputados y senadores, uh-huh. rinde cuenta de su gestión. No viene a hablar de la gestión anterior. Viene a rendir cuenta, él lo que tiene que explicar es qué hicieron desde que asumieron. Tiene que explicar por qué subió la deuda, por qué subió el desempleo, por qué subió la pobreza, por qué cierran empresas, por qué hay infinidad de locales vacíos, por qué hay enormes sectores quejándose de todos los puntos que uno los pueda mirar. Y bueno, él lo intenta hacer eso con datos que son muy rebuscados. Él dice, hace 4 trimestres que estamos creciendo. Si fuera cierto, hace 2 tendrían que haber anunciado que se salió de la recesión, porque técnicamente se sale de la recesión cuando 2 trimestres seguidos tenés crecimiento. Ajá. Es un dato técnico. Podés crecer el 0,01, que es nada, ajá. pero técnicamente saliste de la recesión. Efectivamente, en los últimos trimestres hay un crecimiento del PBI que es muy pequeño. Pero además de ser muy pequeño, está fuertemente influido por 2 rubros. Esos 2 rubros son el sector agropecuario y la obra pública, es decir, la construcción influida por la obra pública. Cuando te metes, por ejemplo, con la industria, yo tengo acá el primer cuatrimestre de la industria global, que eso es lo que da laburo, crea bienes. Uh-huh. La industria, primer cuatrimestre de 2017 versus primer cuatrimestre de 2016, menos 2.4. El consolidado. Ahora, cuando te metes en el detalle, hay textiles menos 19.2. Es decir, en el cuatrimestre cayó casi un 20%. Y cuando mirás qué creció, metálicas básicas 2 puntos, resto de metalmecánica 0.8 y sector automotriz 0.2, que viene de una caída fenomenal, acordémonos de esa caída. Entonces, no se puede hablar del fin de la recesión cuando la industria sigue dando resultados negativos. Vos viste que incluso el otro día el nuevo presidente de la UIA tuvo que decir, hay una recuperación, hizo una pausa y dijo, amarreta. Es decir, porque no se nota, ¿no? Necesito que nos ayudes, no soy original en la pregunta, a tratar de interpretar datos contradictorios, esta es la palabra que a uno le sale, que han circulado en la semana de índices de economía, porque tenés por un lado un crecimiento en la venta de motos, aludiste a las ventas de automotrices, aumentó también el patentamiento de autos 0 kilómetros. Pero no la, aumenta fabrica, el índice, pero no la fabricación. Claro, eso es lo que ayuda a entender, digo, la construcción. Por otro lado, lo que no se detiene es la inflación en los super. El jueves, antes de ayer, Ámbito publicó en contratapa un relevamiento propio, tomando una canasta de 25 productos. Da 3 y pico, 3,2. Te da 3,5% en mayo, y déjame decir de dónde salen algunos promedios, o de dónde sale este promedio, digo, a partir de cuáles cifras, como por ejemplo, el sur, digo las marcas, ¿no? Si no, no tiene sentido. El surtido Tarrabuzzi Grande, estoy hablando de variación entre fines de marzo y mayo, 6,20%. El aceite de oliva Natura, un litro, 4,10%. La salsa lista Knorr, 18,75%. Mayonesa Light Hellmann's, 11,40%. El papel higiénico Elite Ultra Seda, 19, casi 20%. La manteca Sancor de 200 gramos, casi el 13%. El azúcar Ledesma de 1 kilo, casi el 10%. Repito, variaciones en los super sobre 25 productos entre el 29 de marzo y el 31 de mayo. ¿Cómo se compatibilizan estos datos contradictorios? Se venden motos, no. Se venden más autos, aumenta la construcción, a los super no está llegando nada, el consumo sigue en picada. ¿Cómo se interpreta esto? Pues, primero hay que tener cuidado con los datos, porque los datos se pueden tomar de distintas maneras y hay que ver qué se compara con qué. Por ejemplo, cuando vos decís aumentó la construcción respecto del primer trimestre del 2016 o el primer cuatrimestre del 2016, y luego mirás que lo que aumentó fundamentalmente la obra pública, sí, y te acordás que en el primer cuatrimestre del 2016 el gobierno de Macri paró toda la obra pública porque dijo que voy a revisar todos los contratos, etcétera, etcétera, etcétera, entonces el dato lo tenés que desagregar. Mirá, yo te voy a dar, además de eso que te dije, otra cosa. En abril de este año, la construcción creció 10,5 respecto de abril del año pasado. Entonces vos primero decís, bueno, arrancó la construcción. Ahora, cuando te metes en el detalle, mirá lo que aparece. Asfalto. Despacho de asfalto, por asfalto, eso. Sí, 80,6%. Creció. Creció. Hierro redondo para hormigón, 33. Y así varios más que tienen crecimiento. Y cuando mirás por otro lado ves 9,2 de baja en pisos y revestimientos cerámicos, 4,1 en artículos sanitarios de cerámico, 1% en pintura para la construcción. Es decir, claramente lo que aumentó es la obra pública. Ahora, si vos no desagregás el dato, dice Peña, las exportaciones crecieron 5%. Es mentira, en volumen bajaron, pero subieron de precio. Entonces, okay, el precio de lo exportado subió un 5%, aunque el volumen haya sido menor. Quiero decir que los datos requieren ser cuidadosamente mirados, viendo qué es lo que se dice y viendo qué es lo que se compara. Ahora, qué sé yo, alguna de las frases de Peña. Hoy podemos afirmar que en 2017 tendremos la inflación más baja desde el año 2009. Una temeridad. Si vos tomás el nivel actual, la inflación es más alta que la que había cuando este gobierno entró. Y para llegar al objetivo supuesto, tiene que haber, en los meses que faltan de acá a fin de año, una inflación del 0,5-0,6% mensual. Y yo te diría, ¿es probable que es lograble? Y puede ser. Si meten un ajuste brutal, puede ser que lo logre. Dice Peña, hoy tenemos un INDEC confiable y transparente. Bueno, yo diría, primero tiene que convencerlo al ministro de Hacienda, que pidió revisar el índice de Córdoba, que en ese momento estaba planteado lo del índice de Córdoba. En el ejercicio 2017 tenemos un presupuesto real, transparente y ordenado. Los precios aumentaron más que lo que estaba previsto en el presupuesto. El PBI crecerá significativamente menos porque ellos tenían presupuestado 3,5 y si le va bárbaro, bárbaro, van a crecer el 2, y eso no los pone en el nivel de PBI que había a noviembre del 2015. Ya lo dije, la economía está en el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento. Es toda una construcción de posverdad, de afirmaciones y de reiteraciones para instalar sensaciones, ¿viste? Después dice... Bueno, pero el tema de la instalación de las sensaciones no es menor, y tomo lo que vos también siempre remarcás a propósito de que la economía se hace también con las expectativas que se tienen y no solo con lo que pasa. Yo no digo que sea menor, lo que estoy diciendo es que no se compadece con la realidad. Estos ya se animan a decir que todavía la gente no lo percibe, pero las mejoras están. Ayer el presidente de la UIA volvió a usar la frase estamos mal pero vamos bien. Uh-huh. Es decir, hay reminiscencias de cosas que ya sabemos cómo fueron y cómo terminaron. ¿Cuándo se les agota técnicamente eso si es tan así que ningún número es real? Mirá, o se agota políticamente. Ya lo explicamos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Mirá, yo sigo insistiendo en una cosa. La macroeconomía que este gobierno recibió le da margen para una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, se puede endeudar como se está endeudando sin que todavía las consecuencias del endeudamiento no impacten como van a impactar indefectiblemente. Si vos tomás el primer cuatrimestre de 2016 contra el primer cuatrimestre de 2017, los intereses aumentaron el 140%. Pero si tomás abril contra abril, aumentaron el 390%. Es decir, que está creciendo de una manera exponencial y en un momento, porque siempre se habla... ¿Ese momento cuál es? ¿El ajuste de después de octubre? Claro, claro, claro. Cuando no puedan más. El stock de deuda con lo autorizado, que todavía no tomaron, pero que ya está autorizado por decreto, pendiente de colocación, es de la gestión Macri, 94.259 millones de dólares, tomando la deuda en dólares y la deuda en peso convertida a dólares, pasado más. Todo a dólares, hemos 94, pasado a deber... La deuda es mucho mayor. El endeudamiento generado en este año y medio de Macri son 94.000 millones de dólares. Había deuda antes, estaba pagando la deuda externa renegociada, etcétera, etcétera. Entonces, a esto le tenés que agregar este fenómeno, que claro, acá vos no lo vas a poder explicar. Las LEVAC y pases del Banco Central ya superan el billón de pesos. O sea, los papeles que circulan de compromiso son más que la plata no circulan, física que no, circula. No, esto está en poder, bueno, están en poder de los bancos y de los inversores. El grueso de los inversores, que es el otro fenómeno, que es la famosa bicicleta. Ahora, bien, acá hay otro fenómeno del que no se está hablando y yo empecé a hablar estos días. Esto le está generando déficit cuasi fiscal al Banco Central. El Banco Central, yo tengo los datos por acá, ganó 147.000 millones de pesos en el 2015. Ganó 67.000 millones de pesos en el 2016, aunque dio negativo, porque contrariando lo que siempre dijeron, le transfirieron 109.000 millones de pesos al Tesoro. Y este ejercicio 2017 ya le va a dar negativo, va a dar resultado neto negativo, porque el gasto de intereses supera los ingresos que el Banco Central puede generar. Y esto tampoco es sostenible en el tiempo, pero arrancan de una holgura. Y voy a meterme en otro tema. Los salarios todavía están comparados históricamente en un alto valor, y ahora te lo explico. Cerramos con salarios. Claro, pero déjame cerrar con una frase del ministro Cabrera, dicho ayer. Ministro de la Producción. Sí, señor. La Argentina necesita inversiones, y una de las razones por la que no llegan es porque la rentabilidad no es la esperada respecto del riesgo. Es decir, tienen que seguir bajando los salarios, tienen que seguir bajando los salarios. Los salarios, este gobierno recibe recibe un nivel salarial alto. Es lo que lleva a que digan el actual presidente del Banco Central, la vicepresidenta de la Nación, que era una fiesta y que no se podía sostener. Hay que bajar el salario. Pero cuando uno mira las curvas estadísticas largas, a pesar de la pérdida del salario que ya le han generado en este año y medio de gestión, todavía no está en el nivel que ellos buscan. Tienen que seguir bajándolo. A ver, tienen que seguir bajándolo. Déjame ser presuntuoso. Si lo dijéramos bajo título periodístico, sí, en verdad estamos diciendo que están viviendo de la pesada herencia. Yo lo digo siempre. Yo hablo de la holgura de la bonanza, y que no es la pesada herencia. Que están viviendo de eso, porque se pudieron endeudar, porque este nivel de desempleo era muy bajo y entonces todavía no impacta tanto, porque la pérdida del salario es importantísima, pero todavía uh-huh. hay muchos que lo pueden soportar porque vienen de una situación más cómoda, más holgada, porque todavía no están endeudados las familias y demás porque venían en esa situación holgada. Entonces todo eso va a ir sistemáticamente empeorando. Pero voy a repetir algo que dijimos la semana pasada. Todas esas paritarias que al mes de junio no han cerrado, esos trabajadores siguen viviendo con salarios del 2016 y con precios del 2017. Y cuando le arreglen la paritaria, no se la van a dar retroactiva, se la van a dar de ahí para adelante. Es decir, que lo que ya subconsumieron, o de lo que se privaron, o lo que ajustaron, ya está, lo perdieron. Esto es otra de las cosas que hay que también tener en cuenta. Este gobierno está en pleno ajuste, a marcha lenta, pero va a acelerar después de las elecciones y, si como ellos dicen, con cualquier resultado. Paso Heller.